Geekología Podcast es presentado por Byte. Material de internet, computador, nuevas tecnologías, gadgets y cultura digital en un mundo donde los medios de comunicación y la tecnología están cada vez más implicados entre sí. Tecnología aplicada a la vida. You sleep your headphones on. I'll be your radio. And if you tell me on, how would you ever know? She got a level up to keep her company, but I can't be with her. Five Stars Fall es el nombre de el grupo que nos acompañará el día de hoy en este, el número 16 de Geekología Podcast. La voz que están escuchando es de Irvin Aguirre y el tema del día de hoy es piratería, sufridos o malosos. She got a tie-dye world. She got a 45. She got electric boots. Her fountain comes alive. I'll be your grateful dead. Hoy es 22 de diciembre del 2006 y un nuevo número de Geekología Podcast está disponible para todos ustedes desde www.geekologia.com. Antes de empezar, quiero agradecer a Rodolfo por el comentario que me dejó en el blog y por supuesto todos ustedes lo pueden hacer también. De igual forma, me pueden dejar sus comentarios y sugerencias en el blog www.geekologia.com. donde también encontrarán la información de contacto por si se quieren contactar conmigo. No sé por qué razón lo harían, pero ahí está. Ok. Bueno, pues vamos a empezar con ese tema el día de hoy y empezamos. Bueno, pues la piratería está cada vez en un... pues es un mercado más grande cada vez para adquirir software, películas, música, etcétera. Y pues muchas personas prefieren este medio de adquirir su software, que es en lo que nos centraremos el día de hoy. Pues obviamente los precios que las empresas ponen a sus productos cada vez es más alto. Y pues por unos cuantos pesos se puede adquirir de una forma pues en cierto grado ilegal. Sin embargo, pues cada vez funciona mejor. Antes pues muchos recordaremos... las películas que... pues las copias que no eran originales se vendían, digamos, en beta, en VHS o los famosísimos cassettes, que pues obviamente tenían una definición muy inferior a su original, porque pues, no sé, digamos, en el caso de las películas VHS, pues estas ya eran copia de copia de copia y pues a fin de cuentas bajaba mucho la calidad del... pues de las películas de una copia a otra. Sin embargo, con la llegada de los medios digitales, no sé, se pueden hacer cientos, si no es que miles de copias una tras otra de un software, de películas o de música, y puede mantenerse íntegra la calidad de este material, obviamente siempre y cuando pues no estén rayados o maltratados los discos o el material proveniente del original, ¿no? Sin embargo, pues ¿qué pasa por aquí? La piratería de software, pues en primer lugar es un producto intangible. Las empresas en cierto grado pueden prevenirlo. Hay un punto en el cual las empresas ya no pueden prevenir esta piratería. Obviamente, pues como siempre he dicho y repito una vez más, en la computación nada es imposible. Y pues bueno... primero, ¿qué es la piratería? La piratería es una copia ilegal de material protegido bajo licencia restrictiva. Estas licencias que impiden la copia, la distribución con o sin ánimo de lucro de su material licenciado. Ya sea esto, no importa si yo copio un software y lo vendo, lo regalo, lo presto... o como sea, siempre y cuando la licencia de este software diga que o impida que no se pueden hacer copias de del original, pues será ilegal. Inclusive también se podría considerar como piratería la exportación o importación de software que esté mencionado que esto es ilícito. Yo podría ver la piratería o compararla con las versiones beta. Digo, ya con esto vamos a empezar a encaminar el tema. Y es que en cierto grado, digamos, ¿qué habría sido de Microsoft? Por poner un ejemplo, no piensen que estoy en total contra de Microsoft. ¿Qué habría sido de Microsoft si no fuera por la piratería? Bueno, pues para empezar, miles y millones de personas no habrían conocido este software de no ser por la piratería, ya que pues simplemente antes pues se daba la piratería a muy bajo grado. O sea, más explícitamente, digamos que yo compro un software y me gusta tanto que pues se me hace fácil copiarlo y prestárselo a un amigo para que lo vea. Bueno, pues en cierto grado pues así fue conociendo las personas este tipo de, bueno, este software de Microsoft o de cualquier otra empresa. Bueno, esta podría ser una forma de hacerse famoso de alguna firma o de algún software en específico. Desde el punto de vista psicológico para el cliente, pues comprar o adquirir software ilegal, pues da una sensación de estar haciendo algo mal, ¿no? O sea, simplemente prender una computadora con una copia ilegal de un sistema operativo o jugar algún juego de forma ilegal en tu consola de juegos, pues da una sensación de que algo no está bien, porque por lo regular hay siempre algo que no se puede hacer. Bueno, hablando del software más actual, ¿no? Por ejemplo, en Windows, las versiones más, digamos, Windows XP, Windows Vista, no permite la descarga de actualizaciones o de parches de seguridad si el software detecta que no es una copia original de este software o que no fue activado legalmente, como ya en muchos casos tiene que ser. En consolas, por ejemplo, el Xbox... Híjole, si no salgo de Microsoft, ¿eh? ¿Cómo quiero que piensen otra cosa? El Xbox, pues, ya están estos chips, ya sean físicos o no físicos, o sea, en forma de software, que se pueden instalar en las consolas para poder utilizar juegos que no sean copias originales. Sin embargo, pues no se puede utilizar el Xbox Live a menos de que pues se tenga... el juego original y la consola no tenga este chip. Obviamente, pues bueno, no tengo muchos ejemplos para dar por aquí porque, pues, por lo menos en el Nintendo Wii todavía no he encontrado alguna noticia sobre que se haya hackeado su firmware o el hardware para poder utilizar copias ilegales. Ni tampoco el, bueno, en el PlayStation, pues ahí sí se puede, pero no hay tanta bronca porque pues no se utiliza ningún sistema en línea. Pero pues psicológicamente realmente pues da una sensación de estar haciendo algo mal, a menos de... Bueno, excluyendo a esas personas que realmente no les importa o que lo hacen a propósito con tal de dañar a estas firmas internacionales, que la verdad, aunque no los apoyo, tampoco los tacho. La piratería como mercadotecnia, bueno, pues, como decía, se puede considerar como una prueba de este material. No sé, realmente no encuentro mucha diferencia entre la piratería y una versión beta, haciendo a un lado que las versiones beta, pues, en cierto grado son controladas, ¿no? Y la piratería no, aunque la verdad yo no dudaría que la piratería estuviera controlada por las empresas del software que se piratea. La verdad yo no lo dudaría. Y es que, o sea, digamos, Microsoft, con el capital que tiene, con el capital humano, con el capital en efectivo que tiene, o sea, yo creo que podría utilizar nuevos sistemas de seguridad cada vez, implementar parches más rígidos, más contundentes para evitar la piratería. Sin embargo, no lo hace. O sea, no sé, Microsoft y cualquier otra empresa sabe que después de apenas algunas horas o algunos días de haber lanzado su nuevo software, ya hay cracks. Digamos, ahorita ya está disponible una versión de el sistema Mac OS para ser instalado en una PC, y obviamente pues esto no es legal. Mac no ha hecho un software para esto, sino lo han hecho personas con mucha iniciativa, que la verdad, pues en cierto grado, pues yo los admiro, porque eso no es nada fácil de hacer. Digamos, pues a Mac no le costaría nada de trabajo hacerlo, pero a alguien que pues que no tiene las herramientas, que no conoce el software a fondo como para saber exactamente qué botón apretar para poder utilizar este sistema operativo en una PC, pues sí hay que contar con muy buenos conocimientos para poder lograr esto. Y bueno, pues también se podría considerar a la piratería como una excusa para subir los precios, porque come on, empresas, o sea, a fin de cuentas suben los impuestos porque por la piratería, van con los gobiernos y oye, no sé, la gente me robó tantos millones de dólares en el último año por la piratería, pues quiero que subas los impuestos. Digamos, en el caso de España, el canon, que está terrible, que realmente tratan de a ladrones a todas las personas que compran un CD virgen. Obviamente pues no se sabe para qué propósito lo utilizarán, obviamente saben más o menos un porcentaje aproximado de qué uso le dan a estos discos. Digamos, tal vez las empresas puedan saber que el 20% de todos los CDs vírgenes que se venden son utilizados para la piratería. Sin embargo, pues todos los demás, el 80% de personas que compran un CD para grabar sus archivos personales, para respaldar, para, no sé, para grabar su información, o digamos yo que compre CDs para grabar mis podcasts, pues obviamente no estoy infringiendo ninguna ley. Sin embargo, pues ya me están cobrando un impuesto porque piensan que yo puedo estar haciendo piratería. Y pues hay muchas personas que no compran piratería, no hacen piratería. Realmente hay muchas personas que son hechas y derechas, que son 100% legales, que no les gusta nada la piratería, y sin embargo también tienen que pagar por los que sí lo hacen, lo cual me parece algo muy malo. Desde el punto de vista costo-beneficio, obviamente pues hay programadores o autores de software, de películas, de audio, de material, a fin de cuentas, que hay algunos a los que sí les afecta y otros a los que no. Digamos que yo hago un programa para grabar un podcast, o digamos que, no sé, 10.000 personas lleguen a tener de alguna manera este software, y esas 10.000, 8.000 lo adquirieron de forma ilegal, pues obviamente a mí sí me va a estar dando en la torre, y mis ganancias pues van a ser muy bajas. Sin embargo, empresas grandes, no sé, o sea, Electronic Arts, por decir alguna empresa, si no fuera por la piratería, muchísima gente no conocería el software de Electronic Arts. No sé, o sea, Electronic Arts no puede pagar una publicidad tan grande a nivel internacional como para que un 20% de la población internacional conozca su software. Sin embargo, gracias a la piratería, muchísimas personas lo conocen. Y no sé, también aquí en México, que somos mucho corazón y poco cerebro, en algunos casos, digo, no quiero ofender a nadie, pero comparado con, digamos, en Estados Unidos, la gente piensa más fríamente. En México, a la hora de adquirir productos, nos vamos más por el corazón, por la típica corazonada de, ay, no, es que este está más bonito, este me sonó más padre, o lo que sea. Entonces, hay muchas personas que, pues, no sé, por ejemplo, que siguen de corazón a su grupo musical favorito y tal vez no tengan dinero para comprar su disco original, entonces compran el disco pirata, ven qué tal está y si les gustan lo compran en el original. Conozco muchísimas personas que hacen esto, que a fin de cuentas, pues, no están directamente dañando a la empresa, bueno, perdón, al grupo o a sus representantes, aunque sí lo están haciendo porque pues están alimentando a personas que viven de la piratería, y pues mientras sigan viviendo de la piratería van a seguir haciéndolo, o mientras no los agarren. Entonces realmente pues comprar un disco pirata sí es fomentarla. Tal vez descargar, no sé, material no original de internet de una manera no legal, no sea apoyar directamente a la piratería, porque realmente no hay una organización que se esté lucrando, no hay algo a lo que se esté alimentando, excepto pues fomentar la piratería a través de internet, que vuelvo a lo mismo, los gobiernos terminan poniendo impuestos a las conexiones de internet o aumentando los precios o disminuyendo las velocidades para que esto no se dé. Y digo, excelente ejemplo son las conexiones ADSL, que tienen una velocidad de descarga, digamos, de 10 megabytes, una velocidad de subida de medio megabyte o menos. Esto para que, bueno, por una parte, pues sí, obviamente no todos los usuarios tienen la misma necesidad de subir archivos a internet. O sea, vamos, ¿quién sube un giga a internet al día? Sin embargo, pues no sé, las personas que utilicen sistemas como el torrent o el peer-to-peer, pues sí necesitarán una buena tasa de velocidad de subida para poder compartir archivos y así poder continuar descargando. Y pues, ¿qué pasaría si disminuyera la piratería? ¿Realmente disminuirían los precios del material? Recuerdo que cuando se empezó a distribuir música a través de CDs, ya hace bastantitos años, más de 10 años, bueno, por ahí anda más o menos la cifra, las compañías discográficas dijeron que en cuanto se llegara a un nivel de ventas de los discos compactos, iban a bajar los precios. Sin embargo, esto jamás sucedió. Recuerdo que los primeros discos compactos tenían un precio por ahí de 100 pesos, que hace 10 años, pues casi era lo mismo que ahorita, unos 200 pesos, que más o menos en eso podría costar un CD en México. Igual desde 100 hasta 200 o hasta 300 pesos un disco, ¿no? Dependiendo obviamente del artista o del contenido. Sin embargo, esto nunca pasó, al contrario, más bien han subido de precio, y pues esto no ha contribuido en nada a la disminución de la venta de la piratería. Yo creo que tiene que haber un balance y tiene que haber una conciencia en la gente que muy difícilmente se va a lograr tratándonos como rateros, lo cual pues no me parece una buena decisión. O sea, obviamente pues tienen que hacer algo, las compañías discográficas, cinematográficas y de software tienen que sobrevivir, pero pues no a base de decirle ladrones a todos los consumidores, ¿no? Esto está muy mal, y sin embargo, tampoco hacen algo contundente. Y sin embargo, la música Creative Commons, que yo apoyo muchísimo, pues realmente muy pocas personas tienen el corazón para piratearla, porque pues a fin de cuentas, digamos, en magnatune.com pueden ustedes ponerle el precio a la música que están comprando. Obviamente pues hay un límite mínimo y un límite máximo, sin embargo pues hay este límite, y bueno, esta posibilidad de decisión de decir, no, pues yo lo puedo comprar a $5 o lo puedo comprar a 15. No, pues la verdad yo creo que es un muy buen material y pues no tengo $15, pero les voy a dar 8. Y pues obviamente han tenido muy buenos resultados. Magnatune.com ha crecido mucho, lo cual indica pues muchas cosas buenas acerca de las personas que adquieren su música a través de internet, que además de todo pues es una iniciativa que yo también apoyo muchísimo, porque a fin de cuentas es algo muy cómodo. Igual y todavía no puedo comprar o rentar una película a través de internet, sin embargo, la verdad sí me gustaría llegarlo a hacer. Entonces, por lo mientras, voy a apoyar la música Creative Commons. Voy a apoyar el comercio electrónico, del cual yo creo que vamos a hablar en el próximo número. Y voy a apoyar que tal vez esto fomente a las empresas de internet a subir sus anchos de banda, porque los usuarios tenemos necesidades, y a las compañías a utilizar más el internet como medio de ventas. Bueno, pues es todo hasta aquí en este número. Espero que les haya gustado. Espero sus sugerencias y comentarios en el blog, donde se pueden contactar conmigo. Les recuerdo que la música que escucharon aquí fue de Five Star Fall. Y esto es todo por el día de hoy. Sean felices. Bye bye. Mira tu interior y escucha el rincón de luna. Aura. ¿Qué coño el rincón de Aura ni Aura? El rincón de Laura.com. Esta soy yo.